¿Cuándo habilitan las cloacas del barrio Jardín Jardín El Sauce? ¿Qué pasa con la calle Buenos Aires entre Matuhoyo y Buenos Vecinos? Dice que la rompió la municipalidad y nunca la habían arreglado. También me llega una pregunta por el cruce. La solución definitiva del sector de calle Matuzoyos entre Mitre a la rotonda del avión y tener más opciones de cruce del cacique para quienes necesiten entrar en la ciudad. Había un A mito ver. de una apertura por el costado de la Mercosur para salir, no sé si sigue existiendo, para mí era un mito urbano. A ver. Vamos por partes. El problema es las cloacas del Sauce. La obra de cloaca está terminada, pero en la licitación que se hizo durante el gobierno anterior no se previó lo que se llama la estación de bombeo. Nosotros hemos hablado con AISAM. AISAM no tiene los recursos, pero los hemos logrado. Hemos logrado el compromiso del Ministerio de Infraestructura, donde está Martín Kestner. Esperemos que la obra se pueda licitar ahora y poder conectar todos esos barrios que ya tienen la instalación de cloacas. Lo que sí quiero avisarle a los vecinos, la mala noticia es, yo sé que cuando uno aprieta el botón o tira la cadena, como decíamos antes, se libera de un problema, pero el problema es que se va a algún lado. Cuando Juan Manuel García, mi amigo, fue intendente, él invirtió fondos municipales en realizar tres lagunas en la zona de Colonia Segovia, que ustedes las conocen allá por la calle San Pedro. Pero se previeron seis. En los 8 años siguientes no se hizo ninguna de esas otras tres lagunas. Y hoy las lagunas, si bien funcionan bien, están colmadas. Cuando le agreguemos lo del Sauce, más lo del Promeva que viene de Puente Hierro, de los barrios Grilling, Evelyn y demás, esas lagunas van a desbordar. ¿Cuál es la solución de fondo? La solución de fondo es hacer un ducto que lamentablemente no se pudo licitar en la licitación que se abrió ya hace poco, que es la reforma total de Paramillo, que son alrededor de 600 millones de pesos, y el colector Boedo Ponce, que son 280, cerca de, en total son cerca de 900 millones de pesos, pero quedó pendiente una obra para la cual nosotros estamos pidiendo financiamiento. De hecho, el gobernador Cornejo lleva esa obra en carpeta a la reunión de Washington a la que está concurriendo hoy, que son aproximadamente 300 millones de pesos, que es vincular las lagunas esas de Colonia Segovia a Puente Hierro con Paramillos. Esa es una obra que, si sale el financiamiento, va a demorar. El proyecto lo está presentando la Municipalidad de Guaymallén con el asesoramiento de AISAM. O sea que no hay solución a corto plazo. Probablemente mediados del año que viene ya estén conectadas las cloacas. Pero el tema es qué hacemos con lo que va. Otro tema, preguntaron por el bar, la. El cruce, el sector de Matuboyo entre Mitre y la rotonda del avión. Hay un financiamiento otorgado por el BID que en una primera etapa va a abarcar la remodelación total de Costanera entre la calle Brasil y la rotonda del avión. Ayer tuvimos una reunión con Vialidad Provincial porque la segunda etapa es entre la rotonda del avión y la calle Mitre. Hay que realizar unas expropiaciones que salen aproximadamente 3 millones de pesos. Nosotros ya le dimos el visto bueno para que imputen en esa partida las expropiaciones, a ver si el año que viene se puede licitar la obra. Esto lo realiza Vialidad Nacional. Pero había otra pregunta también en el medio que se me quedó. A ver, no, era eso la solución, De las cloacas del barrio del Sauce, pero había otra más. la rotonda del avión y tener más opciones de cruce entre el cacique Guaymallén para entrar a la ciudad. Bueno, nosotros por lo pronto estamos trabajando tanto en la entrada como en la salida, mejorándola. Hemos hecho un trabajo muy bueno en calle Saavedra, con reemplazo de cloaca, agua y conexiones domiciliarias. Antes uno salía de la calle Garibaldi y parecía que entraba en la cueva del Lobo. Ahora da gusto entrar a Guaymallén. También recuperamos una calle que para mí es emblemática, una calle que es muy usada pero poco conocida, que no tenía obras de drenaje, cordón, cuneta y banquina, que estaban muy mal, que es la calle Aristóbulo del Valle. La calle Aristóbulo del Valle se ha terminado hasta Mitre, falta solamente habilitar un tramo que está en la etapa final de fraguado entre Matienzo y Francisco de Larreta. y también asfaltamos el tramo de Uruguay, que estaba muy deteriorado, uh-huh, entre Costanera y la siguiente Alberdi, creo que Matienzo, e hicimos la esquina que estaba destruida de Francisco de Larreta y Uruguay. Y estamos trabajando en Godoy Cruz, que, bueno, comenzamos desde Mitre, porque en Mitre y Godoy Cruz hay un núcleo crítico de conexiones de cloacas. Las grandes esclusas, uh-huh, las grandes encuentros de cañerías, matrices, va ahí. Entonces, eso nos demoró mucho porque es una obra muy compleja. En cuanto a salida, bueno, las tradicionales, Obriem, la entrada por la lateral, creo que Reconquista se llama, la lateral de la terminal, que sale al nudo, y Matusoyo a través de la rotonda del avión, que nosotros esperamos que cuando el proyecto de vialidad se licite y se concrete, que van a pasar seguramente un par de años, esto alivie un poco. Uh-huh. Pero faltan salidas todavía.